Dice el Papa: yo soy cabeza de todos. Dice el rey: yo obedezco al Papa. Dice el caballero: yo sirvo a estos dos. Dice el mercader: yo engaño a estos tres. Dice el letrado: yo revuelvo a estos cuatro. Dice el labrador: yo sustento a estos cinco. Dice el médico: yo mato a estos seis. Dice el confesor: yo absuelvo a estos siete. Dice Cristo: yo sufro a estos ocho. Dice la muerte: yo me llevo a todos estos. La muerte inevitable, que a todos alcanza, sea cual fuere la condición social, el poder, la fuerza, el saber, el sexo, la edad o los méritos, ha sido y es la principal preocupación y certidumbre de todas las culturas, marcando desde la antigüedad el simbolismo, los ritos, las premoniciones y las creencias en la otra vida o en la reencarnación. Cuando alguien cercano a nosotros muere, se convierte inmediatamente en nuestro difunto, para así diferenciarle de los demás muertos. La palabra proviene del latín, siendo participio de defungi, que es cumplir con algo, pagar una deuda. Deuda que contraemos todos desde que nacemos y que pagamos el día que fallecemos. Por eso hoy, día 3 de noviembre, vamos a recordar, querámoslo o no, las tradiciones, los rituales, las fiestas que nuestros antepasados inventaron y desarrollaron para honrar a sus difuntos y ellos seguir viviendo. Y así, con vuestra complicidad y amistad, comenzamos este espacio de Radio Laredo que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Oyendo estas campanas, esta introducción que nos has hecho, Rodri, se nos encoge el ánimo. Vamos a hacer un programa un poco, espero que no sea tristón ni melancólico, pero es lo que toca. Bueno. Ayer fue el Día de los Difuntos, exactamente de los fieles difuntos, porque lo celebra la Iglesia para sus fieles, pero nosotros, no creyentes, en mi caso, por ejemplo, sí que quiero celebrar a mis difuntos. No solo los fieles difuntos, sino todos los difuntos. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Buenas tardes, oyentes. Hola, Noé del Río. Hola. Bien hallado, bien vuelto. ¿Se puede decir felices difuntos? ¿Cómo te lo diría yo? Hombre, está la buena muerte, pero... Ya lo iremos hablando al discurrir del programa. Queremos deciros que hoy la segunda sintonía, como podéis comprobar, no es de Oscenpes, sino que hemos querido darle este aire solemne y hemos extraído un tema sacado del Libre Vermel de Montserrat, un libro, un cancionero que reúne obras del siglo XIV y en el que, bueno, los peregrinos alababan en 9 temas, hablaban sobre la Virgen y en el último tema hablaban sobre la muerte y la festividad de la muerte. Y es este tema que estamos oyendo titulado Ad Mortem Festinamus, que era un poco recogía un poco las danzas que hacían los peregrinos. La muerte se bailaba, efectivamente. Exactamente. Ya dijimos en aquel programa dedicado a la muerte en el año 2003 cómo bailaban la danza del velatorio en Alicante. Este tema está extraído de CD España Antigua, Esperión 20, de Jordi Sabal y su grupo. Vamos a escucharlo un poquito, que merece la pena escuchar a Jordi Sabal. Bueno, Tono, y aunque siempre lo decimos en todas las gilas, hoy no lo podemos decir porque no estamos todos, nos faltan nuestros difuntos, pero como se decía en las antiguas gilas, acá estamos todos. ¿Y qué adivinanza nos propones en este día de difuntos? Es un ataúd, una cajita, toda llena de señoritas, tumbadas, finas y delgadas, con las cabezas coloradas que despiertan prestas si se les rasca la cabeza. Bueno, la has traído fácil. Yo fumaba en pipa cuando fumaba. Bueno. Y lo he utilizado. Pues aquellos oyentes que ya queráis... Ya he acertado dos adivinanzas seguidas. De momento no me las has dicho, estoy Rodri. Estoy esta temporada... Que bueno, queráis bueno. Decirnos la adivinanza... ¿Cuál es el número? Que nunca... No lo veo. 942-61-2700. Ah, lo han puesto allí arriba, 9, mira, 4, en la 2. Cocina. Muy ya bien. Está un poco manchado de hollín, pero bueno, se ve. Eso es. Bien, ¿y refranes al uso, Tono? Pues refranes al uso, siendo la muerte algo que nos acompaña desde hace tantísimo tiempo, vamos, desde el principio de la humanidad, ¿para qué vamos a andar con bobadas? Pues hay muchos, pues traigo un ramillete nada más. A rey muerto, rey puesto. Mira, esta es muy buena. Por mucho que tenga el muerto, con una caja basta. Pues sí. Viuda, la del ahorcado, que no pueda decir marido el que yo perdí. Uh-huh. ¿Ese lo entiendes o hace falta que te lo explique? Uh-huh. Normalmente, cuando alguien se casa en segundas nupcias con un viudo o una viuda, luchar contra un muerto es muy difícil porque siempre tendemos a recordar lo bueno en tal. Si le han ahorcado, no era muy bueno. Entonces, por eso dice sí. Viuda, la del ahorcado, que no pueda decir marido el que yo perdí. Uh-huh. La viuda rica, con un ojo llora y con el otro repica. Aviados estamos, ni se muere el padre, ni cenamos. Ese viene a ser una exclamación de desesperación cuando hay que estar aguardando a que se consume una obra para poder hacer otra. Uh-huh. Cuñados y en paz y juntos, no cabe duda que son difuntos. Bueno. Este ya lo había dicho en la parentela, en el programa de la parentela. Me pareció muy, muy oportuno. El luto de la abuela corre que vuela. Nuestros cuñados. El luto de la abuela corre que vuela. Y el del abuelo dura lo que el duelo. Al cabo de un año, más come el muerto que el sano. Esto viene a ser porque sabes que al cabo del año se hacía la última misa, pero en ese año había que pagar el funeral, misas, obligaciones, testamentos. Bueno. Una cantidad de gastos terrible. Matrimonio y mortaja del cielo bajan. Ni boda sin llanto, ni mortuorio sin risa. Y el último, por males de nervios, nunca se tocó a muerto. Y una frase al uso, Rodri. Pues yo lo que he traído es una frase, pero es un poco arrefranada. No te he querido pisar tu sección, pero bueno, está ahí dentro del dicho y el refrán, que es, lo habremos oído muchas veces, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Al bollo. Evidentemente la primera parte pues está claro. Bien. Pues como te decía, este dicho muy directo y duro, pero real, ya que nada puede hacerse por el difunto, siendo lo más apropiado seguir el curso natural de las cosas, enterrar al muerto y seguir viviendo, como decía antes en la presentación. Hasta aquí todo más o menos correcto, pero ¿qué diantres quiere decir eso del vivo al bollo? Tono, ¿tú sabes? Pues ¿no que el vivo tiene bollo? Que ir a lo que hay, a lo que queda. Bueno, pues, bueno, eliminando en un principio las connotaciones sexuales, que pudiera tenerlas. Siempre estamos pensando lo mismo. La voz bollo puede aludir al pan o a la comida en general, hilando un poco con el programa anterior. Claro. Pudiera ser. Pero me parece más oportuna la siguiente teoría. En la ciudad de Toro, en Zamora, famosa por sus recios vinos, hubo en otro tiempo costumbre de llamar bollos a las tabernas o a ciertos lugares de las afueras donde se bebía y vendía vino. Entonces, decir esta frase es tanto como alegar que el muerto a la fosa y el vivo a otra cosa, a beber en la taberna. Todavía a principios del siglo XX, en Ciudad Rodrigo, mi ciudad, iban los hombres... ¿Tu ciudad? Por el nombre, no porque tú seas de allí. Evidentemente. Iban los hombres a la taberna cuando doblaban las campanas a muerto. Y digo yo, que más de uno iría también cuando no tocaban las campanas a muerto, me imagino. Pero bueno, sí, había en su boda. Había esa costumbre de ir a la taberna cuando oían campanas. Bueno, y en su funeral también iba alguno. Bueno, ¿Cómo en su funeral? No he entendido eso. Pues el hombre iba a misa, pues eso, en su boda y en su funeral. Ah, vale. Y lo último era ineludible. Ya, ya, ya. Ahora sí. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque vamos a dejar hablar de difuntos y vamos a presentar a un grupo que nos viene desde Valladolid. Se llama Nalquitara, sí. Está formado por 7 músicos y antes de hablar con ellos vamos a escuchar un tema, en concreto una jota que han titulado ellos Jota de la Zarza. Vamos a escucharla. Calle en esta calle vive, no la quiero declarar. Anda y olé. No la quiero declarar. La que me lavo el pañuelo en el agua de fregar. La zarza ardía y no se quemaba la Virgen María, doncella y preñada. ¿Cómo puede ser? Porque Dios lo hizo con su gran poder. Qué bien sabe el aguardiente a las 3 de la mañana. Anda y olé. A las 3 de la mañana, con el cigarro en la boca y la novia en la ventana. La tarde ardía y no se quemaba la Virgen María, doncella y preñada. ¿Cómo puede ser? Porque Dios lo hizo con su gran poder. Si tuviera una naranja, contigo la partiría. Anda y olé. Contigo la partiría. Pero como no la tengo, te canto la despedida. La tarde ardía y no se quemaba la Virgen María, doncella y preñada. ¿Cómo puede ser? Porque Dios lo hizo con su gran poder. Porque Dios lo hizo con su gran poder. Pues este tema que hemos oído, la Jota de la Zarza, está extraído del CD titulado De Puro Azar, que como nos cuenta el grupo Alquitara, son 14 temas que van desde la popular jota, como hemos escuchado, a los cantares de ronda, cantos de picardía, romances, cantos sefardíes o de aguinaldos. A incluso cantos de indianos o habaneras, nos cuentan. El grupo Alquitara pues ha participado en numerosas citas musicales por toda España, pues desde la muestra de música tradicional de Navidad en Valladolid, los encuentros de músicos tradicionales de Villalar, y nosotros los tuvimos la suerte de conocerlos gracias a que vinieron por nuestra tierra, por Cantabria, y obtuvieron un accésit en el 4º concurso Escenario Prado de Cantabria. Y los vimos en el Festival Magosta este verano. Eso es. Y como nos tienen que contar alguna cosilla más, pues uno de los componentes del grupo Alquitara, Luis, creo que está al otro lado de la línea telefónica. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantados de que participes en esta gila de Cantabria y que escuchemos por aquí músicas de Castilla, que siempre pues nos gusta y sacamos muchas conclusiones de ella. Cuéntanos un poco la línea del grupo Alquitara y qué habéis pretendido con este CD, que creo que es el primero, si no me equivoco. Pues sí, no te equivocas, vamos, es el primer CD. Bueno, pues pretender, tampoco tenemos grandes pretensiones, simplemente el transmitir lo que vamos aprendiendo por estos caminos que vamos recorriendo. El disco está basado prácticamente en la tradición oral. De hecho, el título se llama De Puro Azar porque estos cantares y otros muchos que tenemos en el repertorio llegan a nosotros eso, por puro azar. Algunos son unas letras olvidadas en un viejo cancionero, otras son una letra que nos canta algún paisano o alguna paisana en algún pueblo. O sea, no es la línea nuestra, ¿no? Tratar de que no se pierda, no. Y trabajar sobre esa base de la transmisión oral generalmente. Uh-huh. Además, habéis hecho nuevos arreglos a temas que ya había grabado algún otro grupo y le habéis dado un nuevo aire. Estoy viendo en el disco el Rey Nimrod, que es sefardí, panaderas, las panaderas. He de confesarte que el programa pasado, que le dedicamos al pan, ya teníamos elegidas unas panaderas y justo nos llegó vuestro disco cuando ya teníamos todo el programa montado y por eso nos entró. Pero nos hubiese venido de perlas. De pan, en este caso. Eso solo tiene una solución, que hagáis otro programa del pan. Sí, sí, porque además tiene mucha amiga el programa sobre pues sí, el pan. Ese canto de panaderas nosotros lo recogimos en un pueblecillo de Tierra de Campos, que se llama Melgar de Abajo, cerca de Mayorga, donde concretamente ha montado la Diputación de Valladolid un museo del pan. No es que me pague por hacer propaganda, pero creo que es un lugar muy interesante. Además, se hacen conciertos de música con una cierta regularidad, de todo tipo de música y la tradicional también. De hecho, nosotros el 18 de diciembre vamos a hacer un concierto de música tradicional de Navidad, del ciclo de la Navidad en el Museo del Pan en Mallorca. Entonces, ese cantar nos le cantaron en un pueblecito que hay cerca, que se llama Melgar de Abajo. Y tal como nos le cantaron, así le hacemos nosotros. O sea, nos le cantó una señora en la mesa de su cocina y tal cual nos lo cantó ella, le cantamos nosotros. Hay infinidad de variantes de cantos de panaderas, ¿no? Sí. Pero ese sí que está tal cual nos lo enseñaron. Sin quitar ni poner. Una cosa, Luis, vemos que habéis tenido la suerte de hacer la grabación, las mezclas y masterización en un sitio estupendo, Estudio Barlovento de Músicas, en Urueña, que siempre hablamos de Urueña a veces cuando, bueno, en alguna ocasión en el programa, pues debido a que ahí está la Fundación Joaquín Díaz, con el que le conocemos y hemos entablado una pequeña amistad y del que ponemos muchas músicas, le llamamos el maestro en el programa La Gira. Sí, o sea, y lo es. Entonces, ha sido casualidad, ¿o lo elegisteis porque hay un buen estudio allí, o cómo pues fue? Sí. La verdad es que Urueña, aparte de la fama que está adquiriendo ahora últimamente con lo de la Villa del Libro, sí, y demás, siempre para nosotros ha sido un referente, ha sido un templo de la, uh-huh, música tradicional, ¿no? O sea, hay que reconocerle a Joaquín los muchísimos años de trabajo, la tarea de investigación del folclore, de todo el folclore ibérico, ¿eh? O sea, no vamos, incluso vamos a extenderle un poquito más, ¿no? Bueno, y a Luis Delgado también. Luis Delgado tiene su casa y su museo de campanas en Urueña, y bueno, pues elegimos también Urueña casi casi por azar. La verdad es que todo el disco, por eso le pusimos este título. Nosotros estábamos haciendo un concierto de música de Navidad en un pueblecito cerca de Urueña, que se llama Tiedra, es un pueblo que tiene muchísima tradición. Alfarera, además, había una familia de alfareros también allí, sí, y Tiedra, que es buen castillo, sí, que decía castillo, sí, sí, el cantar del Cid. Eso es, y aparte un pueblo donde hacen unos hojaldres buenísimos también. Y bueno, pues entre el público estaba Michel Lacomba, que es el dueño del estudio. Michel es músico, fue bajista de Liceo Parra durante, uh-huh, un tiempo. Tocó con Sabina, con Aute, con un montón de gente. Y bueno, ahora se ha dedicado a estas tareas de la grabación. Se vino de los Madriles a Urueña y montó un estudio que realmente es un estudio magnífico. Michel tiene una sensibilidad para el tema de la música tradicional, fuera de lo normal, ¿no? O sea, no sé si es porque ha sido músico, ha tocado folk, ha tocado bastantes palos, tiene una sensibilidad especial. Y bueno, pues en ese concierto nos vio, nos dijo, oye, ¿no os parecería que vais a grabar, podéis grabar un disco y tal? Y dijimos, hombre, pues si no tenemos ni idea, no sabemos qué es eso. Bueno, pues venidos un día por aquí, lo veis, os traéis los instrumentos y hacemos una prueba. Un día, un jueves santo, fuimos a ver el estudio, llevamos las guitarras y los instrumentos, nos metimos en el estudio, cosa nueva para nosotros, empezamos a tirar así de como si dijéramos un directo, luego nos lo ponía y sonaba aquello tan bien que dijimos, nada, mañana venimos a grabar. Y el viernes santo nos metimos a grabar y ay, amigo, eso ya es otro cantar. Y dicho y hecho. Una cosa, Luis, nos comentabas ahora que ibais a hacer unas actuaciones de canciones tradicionales de Navidad, y hablábamos también de que hacéis una música también tradicional, por ejemplo, decías que en las panaderas no habíais relaborado nada, pero sin embargo también nos gusta relaborar los temas, ¿no? Bueno, no le llamamos relaborar, nosotros eso de relaborar es una cosa que está muy de moda ahora, y no es que lo despreciemos, al contrario, admiramos el trabajo de muchísima gente que hace unas armonías, mete unas melodías, unos arreglos terribles, o sea, maravillosos. Nosotros no tenemos esa capacidad, o sea, por nuestras carencias musicales, nosotros tenemos la música, vamos a decirlo, en el corazón más que en la cabeza. Entonces, los más mayores del grupo hemos oído cantar en casa siempre. Uh-huh. Yo ya tengo 47 añitos, o sea que... Entonces eres un crío. He oído cantar a mi abuela toda la vida, a mi tía Urbana, a mi padre. Entonces, es muy difícil que a mí eso se me... Ya con mis años, se me quite eso de la cabeza. Entonces, tampoco podemos, aparte de eso, de las carencias que tenemos, no podemos tener la capacidad de hacer esos arreglos maravillosos y armonías y tal. Entonces, tenemos que darle nuestro aire. Nosotros cogemos un cantar, nos lo cantan, hay veces que están, los hemos recogido algunos con unas melodías intoxicadas, ya muy intoxicadas a cantos populares, por ejemplo, que se cantan en un pueblo que tiene la armonía, porque os cuento una pequeña anécdota. Fuimos a Gallegos de Hornija, un pueblecito de Torozos y tal, y conocimos al herrero, el señor Elpidio, de 86 años. Y bueno, nos cantó un montón de cantares, y nos canta uno que canta a todo el pueblo, que es un canto de procesión, del que hay dos versiones, la de todo el pueblo a la salida de misa el día del domingo de Pascua y la que cantan los hombres por la tarde en la cantina con la misma música, y resulta que cuando nos canta la canción lleva la música de Los Altos de Jalisco de Jorge Negrete. ¿Por qué? Me decía que claro, que en los años 40 y 50, cuando había una radio en el pueblo, pues ¿qué música ponían en la radio? Pues a Jorge Negrete, a Imperio Argentina, Estrellita Castro y demás. Eso es. Entonces, bueno, pues alguien hizo una música o sobre una letra popular, la acoplaron ahí y lo canta todo el pueblo. Uh-huh. Entonces, claro, hay cosas que nos encontramos así. Entonces, esas las que nos permitimos decir, bueno, pues vamos a hacer una pequeña variante sobre cómo lo cantan. Otras son letras sin más, que lo que nos dice a nosotros es la música. Por ejemplo, el primer tema, Los Burros, que lo he escuchado antes un poquito así por encima. Esas son dos letras del Cancionero de Agapito Marazuela, que Agapito las refiere como dos letras sin música. Un día las vimos en el cancionero y dijimos, pues tenían una filosofía. El primero, el pastor y el rabadán, que hablan de que se van a ir, que le van a pedir, que si no les da el amo lo que ellos piden, que se van a marchar. Y la otra, que es otro diálogo de dos burros, que tiene una filosofía que a cada uno del grupo nos dice una cosa. Uno nos habla del hombre vago, que habla de los burros, que solo les gustan los días de fiesta, que es lo que más temen, que si no les dan bien de comer, que si les cargan de mujeres, en lugar de mandarles a trabajar, les llevan a pasear mujeres. Mm-hmm. Que es lo que entonces, más temen, sí. Claro, entonces es una filosofía. Uno nos representa el maltrato del animal a otro. Entonces nos ponemos a hablar y decimos, pues a mí me dice esto, a mí me dice lo de más allá, y la música fluye sola. O sea, luego trabajamos y pulimos y lijamos, pero en principio la música surge así, o sea, sin más, o sea, no buscamos tampoco otra cosa. Uh-huh. Luis, ¿y dónde pueden conseguir nuestros oyentes este estupendo disco de puro azar? Bueno, que no sea por azar, que lo consigan bien. El azar es por eso, porque el grupo se formó así por azar, las canciones vienen por azar y las músicas surgen por azar. En el sentido, vamos a decir... alegórico, ¿eh? No es que, que haya sido porque alguien decía, joder, es como si hubiéramos puesto, y perdón la expresión, por puñetera casualidad. No es esa la filosofía del título. Bueno, pues de momento el disco, quiero decir que hemos contado la suerte que nos lo han editado en Cantabria. Uh-huh. Lo ha editado Miedito Record, el amigo Chema. Entonces, bueno, pues de momento, ahora mismo nosotros lo vendemos en los conciertos y se puede conseguir en El Corte Inglés. Muy bien. De momento creo que la distribución ha empezado por Castilla y León, pero en cualquier Corte Inglés, de cualquier sitio, se despide y el mismo Corte Inglés se lo envía a quien sea. Y si no, contacten con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que si queréis os lo digo. Sí, dínoslo. Es alquitarafolk@hotmail.com. Repítelo. alquitarafolk@hotmail.com. Una cosa antes de despedirnos, Luis, ¿quiénes forman parte de Alquitara? Bueno, pues es un grupo que también es curioso. Somos cuatro adultos, tres hombres y una mujer, que ya hizo sus pinitos allá en los 80 con un grupo de la época del Mester, que se llamaba Pan de Centeno, que era de un pueblo de Valladolid, que se llama Olmedo. Que se llama Elvira, Alberto, Poladura, jovencito que hoy cumple 35 años. Felicidades, Alberto. Muchas felicidades. De vuestra parte. Verdad, sí. David, que tiene 36, yo que tengo 47, Elvira, que tiene taitantos, no vamos a decir el nombre de las edades de las damas. Y muy bonita voz. Y muy bonita voz. Y luego dos jovencitos, uno es mi hija Raquel, que tiene 17 años, y otro chavalín de 17 años que se llama Álvaro. Ellos empezaron hace 5 años, cuando no habían tomado más que media clase de guitarra en el colegio. Pues es lo que decimos aquí, que gracias a gente joven como ellos y como muchos más que pululan por toda la geografía española, la tradición sigue viva. Pues sí, hombre, la verdad es que Cantabria cuenta con un bagaje importante, lo mismo de músicos que de festivales y de recuperación de la raíz y de la cultura tradicional. Es una comunidad bastante envidiada, ¿eh? O sea, pues nosotros también envidiamos otras cosas del resto de las comunidades, pero bueno, se agradece de vez en cuando que alguien pues se fije un poco en nosotros y nos dé una pequeña palmadita para seguir en este camino. Luis, bueno, estamos hoy en un programa dedicado a los difuntos. Hemos hecho un paréntesis para hablar contigo y hablar del grupo Alquitara y de este CD de Puro Azar, pero vamos a volver ya al tema porque tenemos que desarrollarle y es amplio y arduo. Y hemos elegido para despedirte y para que nuestros oyentes sigan escuchando algún tema de vuestro disco, un tema que se titula Padre Nuestro, un poco por enlazar con el tema religioso y ritual. Y con él pues te vamos a despedir, te damos las gracias por participar en Radio Laredo, en un el programa tema La Gira, que cantaba Agapito Marazuela, si sí, no recuerdo mal. Eso es, sí, es un canto. Y aunque es un Padre Nuestro, es en plan vulgar, vulgar, sí, de... Es una ronda. Ronda, efectivamente. Pero bueno, queríamos enlazarlo de alguna manera y la hilando, aquí nos despedimos con este Padre Nuestro. Da recuerdos a todos los componentes. Muy bien. Nos vemos en la próxima ocasión que podamos. Pues a ver si es pronto. Eso es. Y a nosotros nos encantaría tocar en Laredo y en cualquier sitio de Cantabria. Venga, pues encantados de que así sea, a ver si este programa pues sirve para eso, para que haya alguien que se decida a traeros y a pagaros bien, que es de lo que se trata. Bueno, también eso es el dinero en esto de la música para bueno, nosotros. Bueno, pero también ayuda, ¿eh? También ayuda. Sí, Nelson, sí, Hojuelas. Pero un buen cocido montañés... también ayuda, ¿no? Ayuda bastante. Venga. Muy bien. Luis, hasta siempre. Venga, igualmente. Muchas adiós, gracias por todo. Un saludo, Luis, y dale recuerdos a tus compañeros. Muy bien. No bebas agua de charca, bebe la de la laguna. Aunque soy hija de pobre, no me cambio por ninguna. Padre nuestro que estás en los cielos, mira mi morena que mata de pelo. Santificado sea tu nombre, que bien se lo riza, que bien se lo pone. Ténganos en su reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, mira mi morena que mata de pelo. Y eres una resalada que cuando vas al mercado todo te cuesta un dinero y dices que te lo han dado. Padre nuestro que estás en los cielos, mira mi morena que mata de pelo. Santificado sea tu nombre, que bien se lo riza, que bien se lo pone. Ténganos en su reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, mira mi morena que mata de pelo. Y ya pues volvemos al tema que nos ocupa hoy, los difuntos, y lo vamos a hacer enlazando con un canto de la Sibila, sacado de un disco titulado España, Antología de la Música Española, y está interpretado por Montserrat Figueras como soprano, y volvemos a Jordi Sabal, que sobre esto sabe mucho. La Sibila era uno de los personajes oráculos más conocidos en la antigüedad clásica, y su anuncio nos mostraba la llegada del juicio final, en donde todos la vamos a palmar, seremos todos difuntos y nos reencontraremos con los difuntos y nos igualaremos todos, y donde también en la Edad Media pues se hacían danzas de la muerte dentro de este tema. Pues nada, Cant de la Sibila. Thank you. vamos a dedicar este programa a nuestro destino, a lo inevitable, pues la única verdad absoluta de la que somos conscientes es de nuestra propia muerte, y quiero tratarla con la misma naturalidad con la que me ha de venir, triste sin duda, sobre todo para los que me quieren, yo calculo que no me dé ni cuenta, pero ineludible por más que quiera ignorarla. Quizás sea este conocimiento de nuestro destino el que realmente marque la gran diferencia entre el ser humano y los animales. El hombre de hoy, a diferencia de sus antepasados, ha perdido la relación que se tenía con la parca. Ha sido a lo largo del siglo XX cuando el tema de la muerte ha comenzado a ser tabú. Anteriormente, el hombre era dueño soberano de su muerte. Se entendía como cosa normal que el hombre supiera que se iba a morir. Se esperaba la buena muerte, la que sobrevenía con plena conciencia de lo que iba a acontecer, rodeado de sus hijos, parientes, vecinos, siendo el protagonista de su propia muerte. Investido de la autoridad que tal momento otorgaba, era por tanto temida la muerte súbita, porque no sólo obstaculizaba el arrepentimiento, sino que privaba al hombre de la conciencia de su muerte. Resulta también sorprendente observar cómo en esta situación, que ha sido ininterrumpida, se han perdido multitud de rituales, costumbres y tradiciones que desde antiguo se han observado, rituales que posiblemente haya ejercido el finado en otros óbitos y, si es gente mayor, esperaba que en el suyo propio también se celebrasen. No tratamos de reivindicar los largos lutos, ni una vida en la que la muerte está presente en todos los actos de esta, al estilo de la Edad Media. Simplemente, como inevitable, ha de ser nuestro encuentro con ella, despojarla de miedos y asumir, que esperemos que más tarde que temprano, hemos de salir con los pies por delante, luciendo un traje de madera. En nuestra cultura occidental, la Iglesia Latina introdujo la fiesta de los muertos ya en el siglo X, fijándolo el 1 de noviembre, sin duda para cristianizar las antiguas ceremonias célticas de culto a los muertos durante el otoño, cuando la tierra está dormida y sin actividad, y luego trasladada en el siglo XIV al 2 de noviembre como Anniversarium Omnium Animarum, que es como la conocemos desde entonces. Y es que la tradición céltica del Samhain, en aquellos días otoñales, comportaba la ofrenda de flores y el contacto de vivos y muertos, porque se creía que los difuntos salían de las tumbas y podían beneficiar a los vivos. La primera situación que nos encontramos ante un difunto es el velorio, el velatorio. En él se acompaña ahora en los tanatorios de los hospitales o edificios creados a tal efecto, pero antes se velaba al muerto en las casas o en la propia iglesia. En la iglesia se velaba al difunto y luego se le llevaba a su casa. Se solía colocársele encima de una mesa o en la, su casa, o al cementerio de la... No, no. ¿Le volvían a casa? Le volvían, sí, cuando enterraban ya fuera de la iglesia. Ah, vale, vale. Lo normal era velarle en su casa, porque sí, normalmente se morían en casa con plena conciencia. Y en la, pues en su propia cama se le ponían cuatro grandes velas, cuatro grandes cirios, y se velaban las mujeres, pues normalmente rezaban, estaban pues al lado del muerto. Y los hombres, bueno, calculo que hombres y mujeres pasaban por la cocina, en donde se servía pues sobre todo anís, rosquillas, incluso se celebraba algún banquete fúnebre. Luego, ya con el cadáver, cuando ya se le conducía al cementerio, era tradición, que es una frase que todos hemos dicho o oído, lo de salir con los pies por delante. Al muerto, al cadáver, siempre, siempre de casa, ha de salir con los pies por delante. Al hilo de lo que dices, el cristianismo siguió al principio las costumbres funerarias romanas, con banquetes fúnebres sobre sus muertos y una misa que se celebraba no para conmemorar el natalicio del difunto, sino la fecha de su muerte, que para el cristiano es el verdadero nacimiento al más allá. La Iglesia, por la necesidad de distanciarse de las costumbres paganas, prohibió los ágapes funerales y estableció que la misa solo se podía celebrar sobre los sepulcros de los mártires, porque había la costumbre de, pues eso, de llevar comida y hacer allí unos ágapes y unas ofrendas y comer. Es como reencontrarse con tu difunto y tener pues esa familiaridad que tenías pues durante las comidas. Pues como es una alegría de la huerta el programa de hoy, vamos a ver un a tema ver, tono, musical. Tono, este tema que has elegido, que te lo voy a dejar presentar, pero yo solamente voy a leer el título, es una de las canciones que me han parecido siempre más tristes que se pueden interpretar. Las hay tristes, pero es que está encima el título, una niña se ha muerto. Está muy dulcificada porque, muy mira... Es si, que la pobre niña que encima no la quiere el novio y se va con otra, bueno, hoy se iría incluso con otro, pero se va el novio con otra y resulta que la pobre se muere de mal de amores. Este romance salió de un poema, de un romance que escribió Juan Menéndez Pidal y que publicó en el Almanaque. Empezaba, se llamaba Lusa Eterna y empezaba Aúlla el perro madre junto a la puerta antes que amanezca el día y estaré muerta. Y luego se recrea diciendo que empeinará tu amorosa tus nobles canas cuando estés mirando la calle junto a la ventana. Cosas así. Que esto ya lo ha quitado tristísimo. Lo que pasa es que al tradicionalizarse es un ejemplo de romance culto que se ha tradicionalizado. Lo han suavizado muchísimo. Y no lo voy a interpretar porque hay varias versiones, pero... Yo creo que el primer romance que me aprendí en las bocas y instrumentos del Nuevo Mester de Jugularía. Lo grabaron en la Plaza de Toros, creo que era de Segovia, en un disco en directo que se llamaba 10 años de canción tradicional. Pues vamos a escuchar La alegría de la huerta. Se ha muerto de mal de amores, la culpa la han tenido Juan y Dolores. Madre, qué linda noche, cuántas estrellas, abra usted la ventana que quiero verlas. No, hija mía, no, que estás enferma. Ese ruido, madre, son rondas. puerta, se metió dentro de la mía, que no pensaba yo que te morías. Allá en la lejanía se escucha un tiro y una voz que decía: me voy contigo, Adela mía, que no pensaba yo que te morías, Adela mía, que no pensaba yo que te morías. Qué triste se queda el mundo cuando uno muere, dice la canción, y es verdad. Yo la diría también, pues como decían los antiguos cántabros en las inscripciones, que la tierra te sea leve, que es una frase también muy bonita. Y ya que mencionas a Cantabria, aquí es muy típico los altares que suele haber por los caminos, los humilladeros o santuco de ánimas. Tenemos que hacer un especial a humilladeros, le llaman también. Sí, suele haber una cruz y alguna escena referente a las ánimas del purgatorio. Por cierto, también aquí en Cantabria, hasta no hace mucho tiempo, yo la última referencia que tengo es del año 1983. En la zona de Campó había algunas casas que tenían un mueblecito que se conoce como sepultura, que es un pequeño altar de madera pintado en color negro. Lo tenían en las casas y se llevaba a la iglesia en caso de una defunción de algún familiar, y se colocaba en los laterales junto a los muros y con velas y cirios. También sabes que el uso del ataúd no se ha generalizado hasta bien entrado el siglo XX, porque anteriormente había un ataúd que solía estar en la iglesia, que sin tapa, que era utilizado para transportar al fiambre, y se le enterraba simplemente con una sabanilla. También en Cantabria, cuando no había ese ataúd o bajaba de una aldea un poco remota, se bajaba al difunto en cuévanos o cestones hechos con tira de madera y así como si fuesen unas angarillas. Uh-huh. El tema del ataúd al principio fue muy criticado porque se decía que era un muy engreimiento, era pues incluso querer marcar esa diferencia entre el rico y el pobre hasta en la muerte. Sí, sí. Pues según nos contaba Fernando Bailet, que de estas cosas sabe mucho, en Laredo en concreto, los enterramientos en el interior de la iglesia de Santa María fue hasta el año 1823 y posteriormente pasó al campo o pradería alrededor de la iglesia en su parte norte, y ya en 1866 en el actual cementerio que todos conocemos. Por cierto, se retrasó bastante porque el tema de enterrar en la iglesia fue por los días de Florida Blanca, sí, que ya era un punto de vista sanitario e higiénico, claro, el apartar los sepulcros de las iglesias. Uh-huh. Bien, normalmente en general los ricos siempre se les enterraba dentro de las iglesias, y a los pobres pues bueno, pues por donde podían, en el cementerio o si no había cementerio al uso, pues alrededor de la iglesia, aunque también alrededor de la iglesia se enterraba en diversas épocas a nobles. Solamente en el pavimento de la nave del convento de San Francisco Tono, sin incluir las capillas, hay 148 sepulturas de tres losas cada una, como muchos conoceréis. Se puso una central que lleva lo que se llama la llave o hueco, que servía para poder levantarlas con facilidad y poder seguir haciendo los enterramientos, porque se enterraban superpuestos y, como contabas tú, amortajados. Se iban enterrando pues todos los miembros de la familia unos sobre otros. En el siglo XIII, cuando se construyó la iglesia de Santa María, a finales del XII, principios del XIII, solamente se enterraba a los monjes, y después ya pasó a enterrarse a algunos personajes notables. Y una cosa muy curiosa, Tono, que me contaba Fernando. Durante las pestes del siglo XIV se llenó a tope la iglesia de muertos. Claro, morían pues a trisca, y se producía tal pestilencia en el interior de la iglesia que la misa se tenía que realizar fuera, porque no había cristiano. Que aguantaría aquello, como eso. Decís aquí. Y luego otra cosa curiosa que me contaba Fernando. Los niños fallecidos sin bautizar, los suicidas y los protestantes, que en Laredo lo sabía, dado que éramos un puerto comercial con el resto de Europa, pues eran enterrados en el exterior, en lo que es la zona actual de la Caldera. Sí, no los enterraban en Sagrado. Eso es. Por cierto, ahora que dices el tema de los suicidios, y vamos a hablar de la buena muerte, pues en la antigüedad clásica se acepta la muerte por suicidio como razonable en caso de enfermedad o dolor. La forma de morir es la medida del valor final de la vida. La eutanasia es el summum bonum. Sin embargo, la mala muerte en la antigüedad clásica era una vida consumida por la enfermedad y el sufrimiento, o una muerte sin sepultura. En la Edad Media, la buena muerte es lenta y anunciada, y está asistida. Sin embargo, una mala muerte sería una muerte repentina e imprevista, o una muerte clandestina. De los siglos XIV al XVIII, la buena muerte sería la muerte del justo, de aquel que piensa poco cuando viene, pero que ha pensado en ella toda la vida, que alegría de vida. La agonía dolorosa y el dolor adquieren un notable valor religioso. Se pierde el temor a la muerte repentina y el ángel guardián conserva pues su libro con hechos y milagros del difunto. En cambio, la mala muerte sería del no preparado, la muerte tranquila, sin dolor. Eso es mala muerte de los siglos XIV al XVIII, date cuenta. Uh-huh. A partir del siglo XX, la buena muerte es repentina e imprevista y se refuerza la muerte en la ignorancia. Y la mala muerte es una muerte lenta, llena de sufrimiento y dolor, en fin, que ha cambiado mucho la película. Vamos a escuchar precisamente de la buena muerte, el rosario este de la buena muerte, que por cierto hay muchas cofradías, incluso todos conocemos, por lo menos de oídas, el Cristo de la Buena Muerte, que desfila, creo que es en Sevilla, escoltado por los legionarios, algo así. Sí. Pues hay muchas cofradías de la Buena Muerte, y se canta en la voz de Joaquín Díaz, vamos a oír este rosario de la Buena Muerte. Por la jornada que hiciste del cielo al mundo a salvarnos, danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte. Por la humildad y pobreza con que naciste en Belén. Danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte. Por la sangre que vertiste cuando te circuncidaron. Danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte. Por el dulcísimo nombre de Jesús que te pusieron. Danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte. Por la humildad con que fuiste en el templo presentado. Danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte. Por la abstinencia y ayuno que en el desierto guardaste. Danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte. Por el celo de las almas con que andabas predicando. Danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte. Por la muy solemne entrada que hiciste en Jerusalén. Danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte. Por la cena del Cordero que en el jueves celebraste. Danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte. Por lo liberal que fuiste en darnos tu cuerpo y sangre. Danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte. En Galicia pervive la vieja costumbre del banquete del difunto, Y ya en 1541 señalaban que en los mortuorios los familiares comen y beben y ponen mesas dentro de sus iglesias, y lo que es peor, ponen jarras y platos sobre los altares, haciendo aparador de ellos. Los muchachos, tanto pobres como bien acomodados, van de puerta en puerta pidiendo y recogiendo pan, carne, vino, habas, etcétera, que llevan a sus casas y consumen en fraternal banquete. ¿A qué te suena esto, Tono? Pues te suena a que, pues no sé por qué cuestiones, nos quieren imponer festejos foráneos, carnavales fuera de tiempo, como es el Halloween que decimos, en el que, bueno, con el que nos machacan año tras año, desde hace poco tiempo, los medios de comunicación, las empresas del sector y hasta los colegios de nuestros hijos. No quería yo hacer ninguna referencia pues a tan nefasta fiesta. Porque bajo determinados intereses consumistas, lo que nos están vendiendo además es el Halloween americanizado, banalizado y caricaturesco del verdadero All Hallows Eve, o Víspera de Todos los Santos, de verdadera tradición, cuyo origen proviene de los ritos druidas para celebrar el Día del Dios de los Muertos. Y sin embargo nos están vendiendo pues esas carnavaladas que hacen los americanos de monstruitos, de brujitas y de blandibluses, que lo que quieren es pedirnos y liarnos a todos con el truco y el trato. Deja ya tenemos, Halloween. No, espera, perdón un poco, que es que quiero hacer un inciso en esto, Tono, que me tiene un poco cabreado, como se me puede notar. No reivindicamos que se hagan que los críos tengan que realizar todos estos rituales de los que estamos hablando ahora. Lo que estamos diciendo es que tenemos cantidad de fiestas en España para potenciarlas, y en este tiempo que mejor que hacer magostas, por ejemplo, y no ya halloweenes. Hay carnavales y no halloweenes, pero claro, las castañas caen de los castaños y no generan dinero a determinadas empresas del sector. También me pareció penoso pues toda la parafernalia de los periódicos, incluso periódicos regionales, en los que se hablaba de que se estaban haciendo estas fiestas para que nuestros hijos conocieran más sobre este festejo. Pero qué diantres hay que conocer de disfrazarse de bruja o de blandiblú, como digo, no sé cómo se llama ese monstruo. Bueno, en fin, que nada, que a ver si podemos reivindicar nuestras fiestucas y en esta época magostas, por ejemplo. Mira, casi como uniéndolo al Halloween, que dices que se toman a chufla el tema de fantasmas, brujas y demás, no es un tema nimio, porque así como el muerto, el cadáver, nos crea mucha pena cuando es un allegado, también nos da mucho miedo, y se tiene mucho miedo al aire de muerto, a que el muerto no descanse en paz, que venga a visitarnos por las noches, da lugar a las creencias de fantasmas, de huestias, de santas compañías. Pero yo no etcétera. Quiero que en las fechas donde yo me recuerdo a mis difuntos me vengan con carnavales. Eso me molesta mucho. Claro, es que se haga la falta de respeto total. Hombre, a mí me molesta. Tú imagínate, molesta una persona que ha perdido a su hijo. Claro, que te vengan con la chorrada americana. Que encima hoy, estos días, quiere recordarlo, porque bueno, pues sí, es simplemente un día al año recordar a nuestros difuntos, a nuestros padres o nuestros hermanos, y que vengan con chorradas, con bobadas de esas. Bueno, es que ya es como si celebramos el Día de Acción de Gracias o el Día de la Bastilla. Sí, vamos a celebrar cualquier bobada, cualquier día. Como dice Elisa, por las mañanas, cualquier día nos matan de una tontería. Muy buena frase, Elisa. ¿Escuchamos otro tema musical, Tono? Venga. En este caso de... Por cierto, un inciso, porque no nos va a dar tiempo. Tenemos que hablar de las plañideras también, que eran mujeres contratadas para llorar, hacer muchos aspavientos, que por cierto también lo prohibió la iglesia, porque todas esas manifestaciones de dolor tan exagerado, que vamos, era todo casi, hombre, no te digo teatro, pero sí que había cuando salía el muerto por la calle había que gritar más y llorar más, que hacer esas muestras de dolor que vemos todavía alguna vez en la tele, que lo hacen, por ejemplo, los gitanos, porque los gitanos mantienen mucho sus tradiciones y todo lo que prohíban o tal no va con ellos. Ellos mantienen sus tradiciones. La tradición es gritar, llorar, hacer muchos aspavientos, al igual que hacían los judíos. Si recuerdas, en la Biblia pone que cuando lloraba el rey David, cuando muere Absalón, se rasga las vestiduras, se rompe, se tira de los cabellos, se tira tierra y ceniza por encima. Pues son todas esas cosas las que se han ido más o menos dulcificando. Y en Murcia hay una tradición pues muy antigua, recogida bueno en textos a partir de mediados del siglo XVIII, pero es anterior, en donde que denominan los cantos de los auroros. En este caso hemos elegido un pequeño fragmento, del que vamos a oír todavía un pequeño fragmento menor, porque no nos da tiempo, pero para que veáis un poco esas rondas de hombres que van casa por desde casa. Desde la medianoche hasta que raya hasta el alba. Pues estos coros de Yecla que nos interpretan esta salve de difuntos. Dios te salve, Madre Virgen, protectora de las almas. Que están en el purgatorio. Que como se oímos solo se acompañan de las campanas, también se llaman campanas de auroros, y estas voces que parecen polifónicas, o sea, distintas voces, una maravilla escucharlos con este simple acompañamiento, cómo llenan. Bueno, pues se nos están quedando cantidad de cosas, pero la hora es lo que da, Tono. La hora ha llegado, que decían entonces. Íbamos a poner la hora. De nuevo el romance del enamorado y la muerte, que me encanta. Ese personaje, esa persona que... Un tema de Juan de Resina. Sí, por quitar, o sea, por le llega la muerte y le llega, vamos. Además, le dice, es una dama muy hermosa, muy blanca, ¿no? Nada tétrica. Le da una hora de vida y él va a buscar a su amada y se esquila por los muros del castillo. Y claro, como ya la hora, ¿cómo es? ¿La hora? La fina seda se rompe, sí. La muerte que allí venía, vamos el enamorado, la hora ya está cumplida. Exactamente, y la hora del programa está cumplida, que era lo que yo quería decir. Se nos queda por ahí la Santa Compaña, en fin, cantidad de cosas. Se nos quedan los epitafios, que bueno, pues también son muy curiosos en algunas ocasiones. En fin, ¿con qué volvemos dentro de 15 días, Rodri? Pues mira, vamos a volver con una cosa. Esta vez he propuesto yo el tema, porque... Bueno, la resurrección. No, por Dios. Regresamos el martes 17 de noviembre para todos aquellos que sigáis aún escuchándonos después de este programa tan así, tan de recogimiento y de meditación. Y volvemos con un tema que me apetecía desde hace tiempo hablar. El profesor Manuel García Matos, gran recopilador, musicólogo, eso es, músico. Eso es. Y queremos hacer una gran reseña de su vida y de su obra, que es magna, muy magna. La magna antología de folclore musical de España. Porque queremos que lo conozcáis, que merece la pena. Y otros trabajos como la lírica popular de la Alta Extremadura, él era extremeño. Bueno, pues todos los trabajos que nos dé tiempo a comentar y a escuchar de sus recopilaciones. Bueno, esperemos que este programa haya sido de vuestro agrado, aun tocando el tema que tocábamos, que había que hablarlo, porque es una cosa natural. Ya al final llegará. Lo vamos escondiendo y, como decía Tono, pues la experiencia de la muerte se ha convertido en un elemento que se delega a la tecnología médica y a la asepsia del tanatorio. Considerada una amenaza para la felicidad personal, se oculta, se aliena y se la destierra, cuando nunca hasta hoy ha sido así. Nos vamos escuchando a Grupo Raíces, de su disco Cantos Tradicionales Judeo-Españoles. La vida es un pasaje, pero antes te digo la solución a la adivinanza. Te la repito. A ver. Es un ataúd, una cajita, toda llena de señoritas, tumbadas, finas y delgadas, con las cabezas coloradas, que despiertan prestas si se le rasca las testas. ¿Qué es? La caja de cerillas. Sí, señor. Te dije que fumaba en pipa y las pipas hay que encenderlas con cerillas. La vida es un pasaje. Hasta siempre. Hasta siempre. Oh, shit.